No, porque, a ver, a veces creo que hacemos demasiados compartimientos estancos, ¿no? Y una cosa por acá, la otra por allá, como los viejos almaceneros que ponían como casilleros, alpargata, yerba, todo separado. Y la verdad es que a veces las cosas no van tan separadas. Por ejemplo, Nicolás Olsevicki hace comunicación pública de la ciencia. La ciencia está ahí como en un anaquel, está lejana, no está involucrada con el campo popular. Mirá la pregunta que me hago. No está involucrada con la política, es una cosa aparte, como los investigadores, ¿viste? Vos te imaginás un tipo con un guardapolvo blanco hasta el piso, entre probetas, tubos y alambiques, en un laboratorio lejano, totalmente ajeno a Boca River, totalmente ajeno a todo. Pero ¿realmente será así? Nico, ¿estás ahí? ¿Qué haces, Quique? ¿Cómo andás? Y acá estoy preguntándome estas pelotudeces. Y sí, porque ya te quedaste sin cosas que preguntarte, pero me parece bien, son lindas preguntas. A ver. Y la respuesta es simple, no. No, no, no. ¿Cuánto duró esta columna? Esta columna duró exactamente, espérate, 1 minuto 22 segundos. Bueno, perfecto. Sí, no, la Hacemos, respuesta perdón, todo. perdón, perdón, ¿hacemos otra? Hagamos otra, ya que Bueno, estamos, porque me espera, levantaste a espera, esta hora de la espera. Sí, no, madrugada. pero espera, espera, espera, espera, que tengo que empezar la columna, porque esto que grabamos hasta ahora lo borro. Voy a ver si está Nicolás Olsevicki y voy a ver si estuvo pensando en algunas cuestiones de cierto interés que podamos pelotear en este dignísimo programa. Nico Olsevicki, ¿estás por ahí? Hola Pessoa, ¿cómo te va? Qué lindo escuchar tu voz. Bien, bien, me alegro, me alegro. Y estoy acá un poco expectante para ver si estuviste pensando en alguna cosa interesante en los últimos días. También me podés contestar que no y hacer la columna más corta todavía. Estuve pensando algunas cosas, siempre estoy pensando algunas cosas. Sí. Ahora estuve pensando, yo cada tanto me planteo preguntas que en realidad uno podría pensar que son preguntas metafísicas o filosóficas, Sí. y trato de ver si esas preguntas tienen alguna respuesta científica o alguna posible connotación científica, Ajá. que es algo que está pasando cada vez más. O sea, tenemos una serie de preguntas filosóficas que nos hacemos desde siempre. Y de repente, con ciertos avances de la ciencia, va empezando a ser posible contestarlas de manera científica. Vamos al grano. La pregunta que me hice el otro día es si es posible leer la mente. La mente del otro. ¿Es posible leer la mente del otro? Si yo puedo Ah, saber ah. de alguna manera en lo que estás pensando vos, Y con sí. precisión, ¿no? O sea, Sí. no te digo de manera Intuitiva. generalizada, como Sí. bueno, si vos ahora estás pensando qué preguntarme, lo cual es una obviedad. Sí, Pero okay. la pregunta es, ¿hay alguna posibilidad de que, por ejemplo, vos pienses en un determinado rostro, Sí. en una determinada cara, en un determinado personaje, y yo pueda adivinar, sin hacerte ninguna pregunta, Sí. en qué personaje exactamente estás pensando? Si no entramos en el mundo de la ciencia ficción, digo, claro que es probable, porque si es probable que primariamente e intuitivamente yo pueda de alguna manera colegir lo que estás pensando, creo que si la ciencia sigue avanzando, llegará a un punto de fineza en la que voy a hasta poder ver el rostro que te estás imaginando. Eso es espectacular, Quique. Lo que estás diciendo es espectacular porque la ciencia ya lo hace Ah, eso. ha visto. Yo no lo puedo creer. Ajá. Yo cuando leo lo que están haciendo los investigadores, lo que están experimentando los neurocientíficos, Sí. realmente no lo puedo creer. Lo que Ah. vos decís es, en realidad la gran discusión o lo que está en juego acá es si uno puede reducir el pensamiento a un estado del cerebro, ¿no? Ajá, O claro. sea, de alguna manera, Sí. yo puedo, digamos, si yo conociera exactamente el estado de tu cerebro en un determinado momento, Te volverías loco. qué sectores, qué neuronas están disparando, cuáles no están disparando, cuáles son cómo están disparando esas neuronas. Yo podría saber exactamente en lo que estás pensando vos. Y bueno, yo creo que sí, pero eso me lleva también a un pensamiento medio terrible, porque si podés hacer eso, también me podés controlar. Siempre sos muy pesimista con la ciencia, Pessoa. Se ve que San Marcos te hizo mal. Escúchame, salí un poco de esa Bueno, está bien. narrativa No, hippie. bueno, está bien, fue un chiste. Escucha esto. Sí. Si vos me decís, te pueden controlar. Y si yo te dijera, por ejemplo, que a través de eso vos podrías comunicarte con pacientes que están en estado vegetativo. No Si yo sé, te no dijera, sé, por yo, bueno, ejemplo. yo en lo mío personal no sé para qué lo querría. Bueno, por ejemplo, una aplicación que a mí se me ocurre como muy inmediata es saber si un paciente que está en estado vegetativo, Sí. que no sabemos si es consciente o inconsciente, Sí. quiere seguir viviendo. Claro, Por okay, ejemplo, sí. mirá, te cuento un experimento que se hizo, que fue un experimento pionero en esto. Sí. Primero se detecta que ciertas áreas del cerebro responden a determinados pensamientos en particular. Ajá. Por ejemplo, yo te pongo a vos bajo un resonador magnético. Sí. O sea, tu cabeza, ¿no? Tu cerebro. Sí. Y mido tu actividad cerebral mientras te pido que pienses en determinadas cosas. Okay. Por ejemplo, te pido que vos pienses en moverte de un punto a otro de tu casa. Ajá. Y lo que veo es que se activan ciertas áreas del cerebro relacionadas con la ubicación espacial. Sí. Después te pido que vos pienses en, por ejemplo, jugar un partido de tenis. Sí. Y veo que se activan determinadas áreas asociadas a la función motora y a eso, a la función motora, Pero digamos. esas áreas que se movilizan en cada uno de estos ejemplos, ¿son comunes al ser humano? Es decir, ¿se repiten esas áreas en otra Sí, por gente supuesto. Sí, o no. cada uno tiene un área particular? No, no, no, se repiten. Son áreas del cerebro como órgano. No, no son áreas individuales. No es que a mí se me activa determinada zona y a vos se te activa otra. Claro, es como O cuando sea. antes decían que, no sé si el costado izquierdo o el hemisferio derecho, uno era el práctico y otro era el ideológico, etcétera. Bueno, eso es falso, pero más allá de eso, la idea de que el cerebro está compartimentado por funciones Sí. es real. Ah, O sea, el ok. cerebro es un todo integrado, Sí. pero además hay ciertas áreas que están asociadas con determinadas funciones. Por Ajá. ejemplo, hay dos áreas, el área de Broca y el área de Wernicke, que están asociadas con la producción y recepción del lenguaje. Ajá. Hay áreas que están asociadas con la función motora, o sea, Sí. con mover voluntariamente músculos. Sí. E incluso uno puede ir hacia cosas muchísimo más precisas. Hay áreas que están identificadas con el reconocimiento de caras. Ah, claro. Entonces, Sí. ponele vos, yo hago esto con vos, te pido que hagas estas dos ejercicios de pensamiento, veo que se activan esas dos áreas, Sí. y entonces yo más o menos a partir de eso puedo fundar un lenguaje mínimo. Yo No, te puedo no, no, no, decir, no entendí eso. bueno, vamos a indaguemos. Yo, por ejemplo, te puedo decir, mira, Kiki, a partir de ahora nosotros no nos vamos a comunicar más por nuestro lenguaje convencional, por el español. Ajá. A partir de ahora vamos a tener una conversación en la que yo te voy a hacer preguntas por sí o por no. Te voy a poner a vos abajo de un resonador magnético. Sí. Y si la respuesta a la pregunta que yo te hago es sí, vos vas a pensar en jugar un partido de tenis. Ah, Si la okay. respuesta que yo Sí. te hago es no, vas a pensar en caminar por tu casa. Eso es. Eso es. Este lenguaje para nosotros es ridículo, Sí. porque nosotros podemos comunicarnos de una manera mucho más, digamos, precisa. No, no, bueno, pero es el ensayo de armar un nuevo código. Pero imagínate además con gente que no puede comunicarse de esta Claro, manera. ahora sí, ahora ahí voy. Bueno. Imagínate las personas que por alguna deficiencia cognitiva severa o por alguna lesión severa en el cerebro Sí. no pueden comunicarse de otra manera que no sea con el disparo de sus neuronas. O Ah, sea, por okay. ejemplo, los que padecen o los que están en estado vegetativo o los que padecen ¿cómo se llama? Síndrome de enclaustramiento, que realmente no pueden comunicarse de ninguna manera, son presos de su propio cuerpo. Sí. Y hasta ahora nosotros no podemos comunicarnos con ellos de ninguna manera. ¿Qué pasaría si hiciéramos eso? Claro. Me estoy acordando de un libro que leí hace muchísimos años que se llamaba Johnny fue a la guerra. Y trataba justamente de un paciente que había vuelto de la guerra y que era nada más que un tronco con un pedazo de cabeza, pero no tenía ningún tipo de sensibilidad, no tenía movilidad, no tenía que mover, solamente creo que podía mover un poquito la cabeza. Y entonces hubo un médico que logró establecer un código con él solamente con ciertos tac-tac de la cabeza en la almohada. Pero esto sería, por supuesto, mucho más fino y mucho más adelantado que esa forma primitiva de comunicación. Sí, porque además, de alguna manera, en el libro Johnny fue a la guerra, el otro día le contaba a un amigo estos mismos experimentos y él evocaba también ese libro. Ah, mira. Ahí de alguna manera hay algo más parecido al Morse, ¿no? Es exactamente, o sea, es la fundación de un código. Sí. Exactamente, es eso. Acá en realidad realmente lo que uno está haciendo es leer el pensamiento, claro. Leer qué es lo que esa persona está pensando. Ajá, ajá. Y esto que te cuento además es el nivel, si querés, más general y más burdo de todo lo que se hizo. Este es un estudio claro, que ya tiene como 10 años, 15 claro, años. Claro, digo general, está bien, y entiendo, ¿no? Es como el arranque, es bien primario. Tenés que pensar en tal cosa para que yo entienda que en realidad querés decir otra, en lugar de transmitirme directamente lo que estás pensando, que ya sería una fineza. Bueno. Y de hecho, a medida que va evolucionando la técnica, sí. Porque viste cómo funciona la ciencia en general, ¿no? O sea, uno se hace preguntas. Ajá. Uno se hace 15 preguntas y de esas 15 preguntas puede responder en el momento, con suerte, una. Sí. Y hay 14 que uno dice, bueno, estas son preguntas muy interesantes que ahora no puedo responder, por ahí nunca se puede responder, pero sí. Son preguntas que sería interesante en algún momento volver a abordar. Qué maravilla. Y de repente, por otro lado, la ciencia está avanzando por algún otro motivo. Sí. Sí. Está yendo hacia, no sé, hacia, está entendiendo mejor cómo funcionan determinados algoritmos que hacen no sé qué. Y de repente un tipo que está trabajando en otra cosa lee el paper de ese otro que dijo que había una pregunta interesante para hacerse, ajá, pero que no se podía contestar, y dice, pero pará, si yo mezclo lo que estoy haciendo ahora con lo que este tipo se preguntó, por ahí puedo llegar a una claro, respuesta. Claro, claro, está claro. Y de hecho eso es lo que pasa ahora. Por ejemplo, yo te conté lo más primitivo de estos estudios, sí. Pero ahora, un trabajo que se publicó el año pasado, unos científicos yanquis lograron reproducir exactamente o casi exactamente la cara que estaban viendo unos primates. Ah, o sea, ya no se trata de que activa un área cerebral específica. Claro, Los tipos se concentraron en 200 neuronas sí. Que se encargan de codificar partes de una cara. Por ejemplo, yo te veo a vos, Quique, y digo, tenés un determinado ancho de nariz. Sí. Tenés una determinada distancia entre los ojos. Sí, se establecen parámetros. Exactamente, pero lo impresionante es que lo establecen células casi individuales. Vos podés decir, claro. Bueno, estas tres neuronas lo que hacen es codificar ancho de nariz. Eso es. Entonces, de acuerdo a cómo ves que disparan, es el ancho de nariz que está percibiendo, esto se hace con monos, no sé si ya lo dije. Claro, pero y al margen de eso, una vez descubierto esto, se descubre también la relación que existe entre esta conformación interna y la búsqueda inmediata en el archivo del melón. Exactamente, claro. Exactamente. De tal manera que lo que hacen los científicos es directamente, qué va, ven el patrón de respuesta de las neuronas. Imagínate, es como si vos, imagínate que nosotros dos estamos en el laboratorio. Sí. Vos sos el científico A, yo soy el científico B. Sí. Quique. Sí. Quique, vos le mostrás a los monos caras. Sí. Caras humanas. Uh-huh. Le mostrás a los monos caras humanas. Ese mono tiene implantado unos electrodos en el cerebro. Yo estoy en una computadora y yo no veo las caras que vos le mostrás. Ajá. Pero a partir del patrón que las células configuran en el cerebro, sí. Yo pongo a correr un programita que lo que hace es reproducir en la pantalla lo que el mono está viendo. Maravilla, maravilla. Y eso sí, se hizo. Sí, sí, sí. No sí. es una posibilidad hipotética, eso se hizo. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pero igual es peligroso, te pueden manejar. Sí, que es peligroso. ¿Qué querés que te diga? Es muy peligroso. Porque siempre hay algún hijo de puta que usa eso para otras cosas. Sí, sí. Esto es así. Eso es verdad. O sea, claro. Siempre. Sí. Uno siempre tiene que tratar de distinguir entre lo que la ciencia llega a saber. Realmente esto es impresionante. O sí, sea, uno sí, puede pensar sí. incluso en aplicaciones como proyectar los sueños. Claro, claro. Por ejemplo, claro. Si uno llegara a un estado de conocimiento suficiente, uno podría proyectar en una pantalla lo que está soñando. Qué maravilla. Por ejemplo. Qué maravilla. Ahora, uno tiene que distinguir, me parece, el aspecto epistemológico de la ciencia. Sí, o sea, sí. Lo que la ciencia llega a conocer. Sí. De los usos de la ciencia. Claro. Y los usos de la ciencia muchas veces, hay veces en que la ciencia y los científicos son cómplices, sí. y hay muchas veces que excede a la ciencia y los científicos. Entendí, entendí. Estoy pensando en los descubrimientos de las fuerzas nucleares y esas cuestiones ya del pasado, ¿no? Y qué es lo que fue sucediendo con esto. Bueno, no tan del pasado en realidad. Bueno, eso. No, digo del pasado, claro. Me estoy refiriendo a... Ah, que lo descubrieron en el pasado. Claro, claro, a eso me refiero. Claro, sí, sí, uno piensa, bueno. O sea, eso podría ser una fuente... Bueno, vos sabés que yo me estoy imaginando la cara tuya ahora, ¿no? Y la verdad es que estoy impresionado. ¿No tenés unos electrodos a mano? Te mando un abrazo, vieji. Un abrazo enorme, Quique. Chao. Qué lindo, qué lindo. ¿Lo escuchaste? A Nicolás Olsevicki, aquí en El Desconcierto.